amanecer, el compañero de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Dame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio.